Se va empezando a manipular nuestra psiquis, entonces no la percibimos y automáticamente recurrimos a estos seres para pedirle la ayuda. El Venerable Maestro Rami nos dice que nosotros, dentro de la humanidad, existen tres tipos de personas. Existen los magos negros, los magos blancos y la sombra. Nos invita a reflexionar si nosotros somos magos blancos. ¿Sí o no? ¿Sí somos magos blancos? ¿Ah? ¿Queremos? ¿Somos? Somos más o menos negros teniendo los elementos psicológicos. En el haber maestro nos divina, nos pregunta, ¿usted es un mago negro? Un mago negro tiene poderes. ¿Nosotros tenemos poderes? Nosotros tampoco somos magos negros, somos sombras. Las sombras están al servicio de los blancos y de los negros. Cuando nosotros nos desubicamos, estamos al servicio de la legión de nosotros y por ende al servicio de los magos negros de afuera. ¿Cómo hacen los magos negros de afuera para dañar los santuarios, para dañar la institución, para dañar un matrimonio, para dañar lo que ellos quieren dañar? Se dedican a observar los elementos psicológicos que nosotros tenemos. Saben que este tiene un elemento de la ira y que este tiene un elemento del odio y se dan cuenta que nosotros tenemos diferencias los unos con los otros. Entonces comienzan ellos a trabajar el elemento que nosotros tenemos y lo ponen en contra del elemento que la otra persona tiene y entra en conflicto. Si es un matrimonio que lo quieren dañar, entonces ve, observa cuáles son las personas que egoicamente vibran, especialmente en la parte lujuriosa. Observa cuáles son los elementos que tiene un hombre y cuáles son los elementos lujuriosos de una dama, y entonces comienzan a trabajar el elemento lujurioso del hombre y es la dama y los hace que caigan en la trampa que ellos están tendiendo. Eso lo debe conocer uno cuando ellos comienzan a actuar sobre la psique de nosotros, porque uno comienza a darse cuenta que hay cierta fuerza que nos lleva a pensar en una dama, o una dama a pensar y pensar y pensar en ese caballero, y cada rato le proyectan imaginaciones, ideas lujuriosas, ideas lujuriosas, hasta que los hacen encontrar y los hacen caer. Cuando quieren dañar a un santuario, como estamos diciendo, buscan a las personas que son cabezas del santuario y comienzan a disponerlo el uno con el otro, a mover ciertos elementos de la psique y lo hacen enfrentar, pelean, y como nosotros nos asociamos, nosotros tenemos ciertos asociados dentro del santuario, nosotros vibramos con el señor Urano, a mí que va, a mí Urano no, pero Urano sí, entonces ellos comienzan a dividir la gente y comienzan a hacer pelear y hasta que acaban el santuario. Entonces, cuando eso esté sucediendo dentro de nuestra psique, recurrimos a los amados maestros, la noche, la coximoria, que nuestro venerable maestro Ramaela, que nos dijo que eran los maestros que estaban, que eran comprometidos con la venerable Logia Blanca para darle ayuda y protección al pueblo nuestro. Entonces comenzamos a pedirle al maestro, al venerable maestro Racoxi, Sanón y Moria, que vengan a asistirnos, adorarnos, darnos su ayuda, su fuerza, su poder, seguir realizando el trabajo de limpieza a nuestro cuerpo físico y cuerpo interno, desintegrando el alma de incursos, fuerza negativa, trabajando de hechicería, de brujería, de magia negra. En este momento la magia negra está en el hecho de que está manipulando la psiquis de nosotros. Trabajos de magia negra, hechicería, que pongan en terror a brujas, hechiceros, fantasmas, dragones, personalidades que se encuentran dañando nuestra integridad física y espiritual. ¿De acuerdo? Más clarito. Como el agua, pero cuando no llueve. Y cuando llueve, el agua es como el duro. Entonces, en ese afecto está bien. Vamos a entrar entonces en el proceso de preparación del cuerpo para la rehúsa, la manera práctica, la comunicación sexual y el despertar de nuestra conciencia. Nuestro venerable maestro Samael nos invita a reflexionar en poesía mojada, ahora rato, nos estamos hablando de diferentes aspectos que vamos a tocar. Habla de la preparación del cuerpo para la magia, para la teoría, la comunicación sexual y el despertar de nuestra conciencia. Nuestro venerable maestro Lange, hablando de eso, nos dijo que el venerable maestro Caruswanga de las siete potencias de la naturaleza tiene una escuela de magia práctica en la Sierra Nevada de Santa Marta y que muchos de los iniciados de la Gnosis que pertenecen al radio maya están integrados, están inscritos en esa escuela y que tienen esa posibilidad de estar preparando internamente para el trabajo de la magia, la teurgia, la representación sexual y despertar de nuestra conciencia. Entonces, nosotros debemos de recurrir a estos maestros. ¿Qué es lo que debemos hacer para que estos maestros logren realizar el trabajo que ellos deben realizar en nosotros? Lamentablemente, nosotros estamos queriendo hacer una obra trabajando con magos, con las fuerzas sexuales, con las fuerzas de la psique, con las fuerzas de la mente, con las fuerzas de las emociones, con las fuerzas motrices, y todas las fuerzas las debe manipular el mago para poder hacer la obra dentro de sí mismo. Para eso se necesita que la persona prepare el cuerpo. Debe llamar al venerable maestro Caruswanga a una sola hora todos los días. Si escoge el día, una hora de la noche, porque lo va a hacer todos los días. Si escoge el día, la hora 10 de la mañana, no puede interrumpir esa hora, debe ser todos los días a las 10 de la mañana. Los maestros y los dioses le exigen o tienen como medio de conocer al aspirante en la puntualidad que él tiene. Cuando el aspirante no es puntual, entonces para ellos esa persona no es serio y entonces no le pone ningún cuidado, no se preocupa por él porque sabe que hoy comienza y mañana ya termina, por él no hay esperanza. La puntualidad es lo que le permite a una persona lograr cristalizar lo que se propone, cristalizar a través del ejercicio de esa puntualidad en todos los procesos de su trabajo espiritual en la área que uno esté encuentre trabajando. En el caso de la preparación del cuerpo, para que huye el venerable maestro Caruswanga, pues exige puntualidad del aspirante a trabajar con él. Cuando una persona ya ha comprendido que la puntualidad es el fundamento esencial para uno ayudarse con un maestro, con una divinidad, entonces cultiva la puntualidad. Es puntual en todos los aspectos de la vida. En todos los aspectos de la vida. E inclusive el organismo de cada uno de nosotros debe tener una disciplina de alimentación. Cuando nosotros nos encontramos en casa, cuando nosotros podemos estar en casa, nosotros debemos tener una disciplina para nosotros salimos de casa y estamos por ahí en una cierta misión o cumpliendo una labor misional o laborando, nosotros podemos exigirle a la persona que nos está suministrando los alimentos que sea la hora que nosotros queremos. Pero cuando nosotros estamos en casa, nosotros debemos ejercer el desarrollo de la disciplina a través de los alimentos. Cuando yo ejercemos la disciplina a través de los alimentos, comemos a una sola hora. Ya el organismo está preparado a esa hora con los jugos gástricos para poder que se haga la digestión a tiempo. Tenemos que tener la disciplina y ser puntuales en no estar ingiriendo alimentos en medio del espacio entre desayuno y almuerzo. Generalmente nosotros vivimos picando allí, picando allí, picando acá. Entonces el aparato digestivo está sometido a un trabajo intenso a toda hora y él no tiene descanso. Se daña el aparato digestivo porque nosotros no le permitimos un descanso para él. No debemos tener la disciplina y ser puntuales en comer a la hora que nosotros establecimos el horario de comida. Eso no va a hacer que nosotros vayamos a formarle un problema a la esposa o a la persona que hace los alimentos, porque nosotros llegamos y automáticamente nosotros servimos la mesa. Entonces nos ponemos con una cara de 38 y formamos tremendos problemas en la casa, hacemos un desorden, armonizamos a todo el mundo en la casa y totalmente cuando de la comida nuestro organismo está contaminado con todas las reacciones egoicas y lo que vamos a ingerir nos va a hacer es un daño a nosotros. Cuando nosotros nos tomamos esa disciplina de alimentarnos para bien de la salud, tiene que haber una armonía y haber un estrecho trato y ¿cómo se llama? Trato y integración con esposa para que ella coopere y nosotros le cooperemos con los trabajos que hagan que impidan de que ella pueda cumplir con el horario de estar la comida a tiempo. Pero si en algún momento nosotros en la vida llegamos a la casa y alguna circunstancia se presentó, se enfermó el niño, se cayó, pasó alguna cosa y eso hizo que no tuviera el almuerzo, a la hora pues entonces no es una razón para que haya dificultades en lo que nosotros estamos haciendo, la disciplina de los alimentos. Debemos tener disciplina de sentarnos en un solo lugar siempre donde nosotros acostumbramos a sentarnos, vamos magnetizando ese lugar. Sobre todo en la meditación nosotros debemos tener una sillita donde nosotros todos los días practicamos la meditación. A través del ejercicio de la meditación, los trabajos que nosotros hacemos de interacción con los maestros, con la conciencia, ese lugar se va magnetizando y entonces ahí tenemos nosotros que ese lugar coopera con el trabajo, con la disciplina que nosotros tenemos de meditar. Debemos tener disciplina en el santuario. Nosotros cuando vamos al santuario debemos ser puntuales. Nuestra sagrada institución tiene un plan de trabajo que consiste desde las 5 de la tarde estar en el santuario para recibir la escolaridad que le entrega el misionero, el turno, el sacerdote, el que le corresponde esa escolaridad. Esa escolaridad reviste de una trascendencia muy grande. Nosotros lamentablemente llegamos al santuario, soltamos nosotros allá en la empresa donde trabajamos, agarramos la moto, el carro, el autobús, a la carrera, no medio nos vestimos, medio nos bañamos, arrancamos a la carrera, llegamos todos sofocados ahí, con todos los conflictos del camino, con todos los conflictos de la empresa donde trabajamos y queremos pasar al santuario y a recibir la energía crística que tiene nuestros sagrados rituales a través de la unción. Nuestra mente es un caos, aquí estamos recordando que le debemos, que nos tienen que pagar, que el negocio con fulano, que pasó aquello, que el problema con el otro, por ejemplo. Nada de eso. Cuando nosotros llegamos al santuario, a la antecámara del santuario, hemos llegado a la mente de ese maestro que regenta el santuario que nosotros asistimos. Entonces nos debemos preparar para ingresar a la segunda cámara. La segunda cámara es el templo corazón de nosotros. Cuando nosotros ingresamos al templo corazón de nosotros, estamos en condición de pasar al templo interior, a la parte interna del santuario del cual nosotros vamos a asistir. Ustedes me van a decir, pero yo no tengo clarividencia, yo no veo el santuario internamente. No, eso no, no es lo que nos debe preocupar. No debe preocupar que nosotros hayamos cumplido con el requisito que hay en la entrada, en el diseño de la puerta del santuario, donde dice: dejar tus pensamientos terrenos, porque esta es casa de oración. Entonces, cuando eso sucede, nosotros hemos logrado poner la mente en blanco. En el momento en que llegamos a la antesala del santuario, nos integramos para luchar. Los que no viven luchando están igualmente a luchar para poner la mente en blanco, para lograr tener la gracia de poder ingresar al santuario, poder tener la oportunidad, la conciencia de nosotros de recibir las cátedras que el ritual tiene, que la conciencia se alimente de esas cátedras que tiene el ritual y que produzca un efecto trascendental en la conciencia, para que la conciencia entre en la actividad, para que en el día de vivir de esa semana nosotros tengamos el alimento, porque las partes internas deben ser comunicados con esas cátedras de la conciencia que se corresponden con cada parte autónoma del ser, que la exaltan, la alimentan y la llenan de entusiasmo interno para que ella labore dentro de la conciencia de cada uno de nosotros. Eso no se estaba sucediendo. La venerable Logia Blanca se dio cuenta que eso estaba pasando en el pueblo gnóstico y estableció el trabajo de difusión o de estudio de la doctrina gnóstica antes de entrar al ritual. Para nosotros poder estar escuchando o estar estudiando la enseñanza gnóstica, debemos de estar trabajando en el momento en que estamos escuchando el mensaje místico. Debemos estar luchando porque no haya pensamiento, no haya sentimiento, estar en ubicación, como lo hablamos esta mañana cuando iniciamos el trabajo del curso que tenemos para esos 3 días. Eso se hace a través de la puntualidad. La puntualidad la debemos integrar muy bien con la conciencia. El trabajo de ir a recibir el mensaje crístico antes de ingresar al santuario es una necesidad que tiene la conciencia de cada uno de nosotros, y que es indispensable, necesario que cada uno de nosotros nos propongamos a que nuestra conciencia reciba el mensaje. No es que nos vamos allí a estudiar la gnosis con la cabeza. Cuando escuchamos el sacerdote o el instructor o el misionero está hablando, nosotros tenemos una cantidad de conceptos mentales y estamos frente a la enseñanza que da el instructor, esos conceptos están confrontando el mensaje que viene del instructor, y entonces esa confrontación con las informaciones que tenemos en nuestra mente impide que la gnosis, el conocimiento, llegue a la conciencia y no produce ningún efecto dentro de la conciencia de nosotros. En ese momento el instructor, el misionero, el sacerdote, lamentablemente está perdiendo el tiempo, porque nosotros no fuimos a esa instrucción a estudiar el conocimiento de la gnosis, sino a confrontar el conocimiento que nos están entregando. El venerable maestro Samael nos enseña que la verdad es lo desconocido de instante en instante, de momento en momento. Para nosotros la verdad es todo lo que tenemos como conocimiento almacenado en nuestra mente, en nuestra psique. Lo que no haya registrado nuestra mente, eso no es verdad. La verdad la percibe la verdad dentro de nosotros. La verdad es Dios dentro de nosotros, y Él percibe la verdad que trae el mensaje gnóstico. Y cuando el mensaje gnóstico es percibido por la verdad interior de cada uno de nosotros, entonces estamos estudiando la gnosis. Realmente estamos recibiendo. Por eso, para nosotros, cuando vamos a estudiar gnosis, nosotros no debemos ver quién está dando el conocimiento tiempo. Nosotros vamos a escuchar con mucha atención para poder que la conciencia haga el discernimiento de lo que nos están enseñando y la pueda asimilar y ponerla en práctica en el diario vivir. Entonces, nosotros tenemos el deber de ser puntuales en el trabajo de difusión o de estudio de la gnosis antes de nuestros rituales. Cuando las personas que han seguido juiciosamente el plan de estudio de la gnosis antes del ritual, han conocido que los rituales tienen un valor trascendental desde ese momento en adelante para esa persona. Yo me he sometido a estar en el momento de la instrucción hasta que se termine. Y he tratado el lucho por no identificarme con nada, ni con enseñanza, porque cuando me identifico con enseñanza, pierdo la oportunidad de que ingrese a la conciencia mía y entonces no hay ese trabajo. Haciendo esta disciplina de ir al estudio de la gnosis antes del ritual, he logrado que cuando entro al ritual tengo la mente en blanco, paso al ritual y todas esas cartas que tiene el ritual y la fuerza que tiene el ritual que nuestro venerable maestro Samael nos dice que nuestros templos, nuestros santuarios son plantas de energía atómica de gran poder. Entonces esa energía de gran atómica y gran poder del santuario asimilada por mi conciencia, y las cátedras del ritual son asimiladas por la conciencia, y entonces se procesa dentro de mi conciencia un estado de tipo superior, consciente. Hay un movimiento para la conciencia, hay un ánimo espiritual, hay unos deseos intensos de trabajar arduamente sobre la obra del Padre, y entonces estamos luchando para el triunfo de la obra del Cristo. Hermanos, uno escucha lo que son la puntualidad y eso no reviste de ninguna trascendencia para uno. La puntualidad es el eslabón principal que nosotros necesitamos tener para podernos integrar con la divinidad, para que la divinidad nos ayude. La práctica entonces la vamos a hacer a la hora convenida por nosotros. Generalmente yo he elegido las horas de la noche, la 1 de la mañana, las 2 de la mañana, las 3 de la mañana, las 11 de la noche, porque las personas que hacen misión tienen que viajar a los santuarios y regresan tarde de la noche a la casa, y entonces van a tener que ser impuntuales frente a la práctica. El que se someta, como estamos hablando, muy pronto verá que el venerable maestro Kausanga le empieza a dar muestras de que él lo está asistiendo. El trabajo de la gran obra del Padre es indispensable, que el cuerpo esté preparado. Es necesario pedirle al venerable maestro Kausanga y las siete potencias de la naturaleza que prepare nuestro cuerpo para el trabajo de la gran obra del Padre. El trabajo de la gran obra del Padre necesita de que nosotros trabajemos con nuestras aguas de vida. Nuestro sistema alquímico debe ser preparado para que nosotros podamos trabajar sin ningún inconveniente con nuestras aguas de vida. Debemos pedirle al venerable maestro Kausanga que prepare todo el sistema alquímico, los órganos creadores, el coxis, la columna espinal, el cerebro espinal, debe ser preparado. Ellos deben hacer unos trabajos de limpieza, porque ellos trabajan con la alta magia, y entonces a través de ellos pueden hacer trabajos de alta magia a nuestros órganos creadores, purificándolos, limpiándolos, desintegrando el vicio, la costumbre que tienen nuestros órganos, de ser, de fornicar, de todas esas asquerosidades que el mundo le ha enseñado a la humanidad, y que el cuerpo está con esos hábitos, y es necesario que esos hábitos, esas vibraciones de esos hábitos que están en los órganos, sean desintegrados por el mágico de estos seres benditos de la gran divinidad puesto al alcance de un pueblo, para que el pueblo pueda cristalizar su obra. Entonces, después de que pide que le prepare su sistema químico, que limpie las cámaras de su columna espinal, que retire las fuerzas antagónicas negativas que hay, el cerebro espinal está, es el elemento esencial del trabajo y la transmutación de las aguas de vida. Pero en él están registrados todos los vicios sexuales que ha tenido el ser humano en toda la vida. Es necesario que ese sistema, el cerebro espinal, sea preparado desintegrando todas esas costumbres, vicios y manías que sexualmente el ser humano ha tenido durante millones y millones de años. Todo ese trabajo lo pueden hacer estos seres benditos si nosotros nos integramos con ellos. El venerable maestro Samael nos aporta que el venerable maestro Tronchonga es un ser que prueba al aspirante a trabajar con él. No debe de darle miedo al aspirante cuando él lo someta a la prueba que él le pone, para ver el valor que tiene ese aspirante a trabajar con él. Se le presenta como un monstruo inmensamente grande y descomunal, figura horrible, como un demonio. Y si el aspirante sale corriendo, pues no tuvo el valor para trabajar con él y él no lo va a ayudar. No lo debemos, tratamos de siempre estas cosas, porque cuando él presente eso, pues uno debe saber que está trabajando con él. Y no debe, por el contrario, debe integrarse con su conciencia y hablarle desde su corazón: bendito sea, gracias por venir. Así tenga la forma que tenga, pero debe sentirlo, porque el maestro debe llegar al corazón de esa persona que va a trabajar con él, para hacerse conocer por él, para que sepa cuáles son las vibraciones, cuál es la energía espiritual que él tiene, para que se familiarice con él y para que algún mago negro no pueda suplantar su presencia para engañarlo. Entonces él se hace conocer de ese aspirante y comienza a asistirlo y ayudarlo, y es posible que lo lleve, o que ese aspirante se inscriba o no inscriba en la escuela que tiene el venerable maestro Carlos Vanga y las siete potencias de la naturaleza en el templo de Urutaca, y entonces podríamos nosotros estar estudiando esa ciencia de la magia práctica, de la teurgia, de la medicina universal, y lo enseña el conocimiento de la medicina universal y el trabajo con la medicina universal que tanto necesitamos nosotros para ayudar a tanta gente que sufre tanto de tantas enfermedades, tanto físicas como a nivel psicológico, a nivel espiritual, enfermedades morales, enfermedades psíquicas, enfermedades de diferentes índoles que la humanidad padece, y que a través de esa ayuda que ellos nos dan para ejercer la magia, la teurgia, entonces podemos prepararnos para ayudar a la humanidad. La puntualidad es esencial en la vida de un estudiante gnóstico que quiera ser serio en su obra espiritual. La puntualidad revista de muchos aspectos. O nosotros debemos ejercer la puntualidad para encarnarla en todos los eventos de nuestra vida. Nosotros debemos ser puntuales en todos los aspectos que el conocimiento nos enseña. Pero no tenemos que ser dogmáticos. A mí me puso una prueba el venerable maestro mágico esa. Yo era el sacerdote de turno en la comunidad, y era antesito de entrar Al santuario me estuvo hablando de la puntualidad y me habló de tantas cosas trascendentales de la puntualidad y me inculcó la puntualidad y dijo que uno debía de tener puntualidad y debía de adoctrinar al pueblo la ley para que fuera puntual en todas las cosas de la vida. Ya faltaban como 5 minutos, yo me fui al santuario con los ministros a prepararme para hacer la cadena, porque era un día jueves y lo que se hace el día hacía el día jueves. Y ya llegó la hora y entonces cerramos la puerta. Ya fui a empezar y entonces tocaron la puerta. Y como él me acababa de decir que personas que no eran puntuales no había que abrir la puerta, yo no era así. Cuando terminé el trabajo, salimos y siempre uno salía del trabajo a encontrarme con él. Y entonces cuando llegué y me esperaron, me vio salir, me iba a venir a ella. Ajá, me dejaste afuera, ¿no? Y entonces yo creo, pues, sin nada, ¿qué iba a decir? Nada. Entonces me dijo, mira, hay personas que vienen de muy lejos, que han hecho esfuerzos, que han venido casi volcando en su carro para llegar a mi plan virtual. Y uno, en vez de cooperar con el anhelo de esa alma, de recibir la santa unción y estar en ese rito, uno le cierra la puerta y lo deja afuera. Eso es un pecado mortal, Dios. Dejar un alma sin el alimento que ella necesita es un pecado mortal. Pero como siempre los que vienen a tocar la puerta son los que vienen más cerquita del santuario, pero uno ya habla como programado y él dice, ¡ay, está bien, qué bueno! Siempre le gusta a mí este. Él me hizo esa. Entonces uno no debe ser dogmático. Debe tener un poquito de intuición para intuir quién llegó y de dónde viene para abrirle la puerta y que esta alma pueda recibir la santa unción. No de la puntualidad. ¿Qué es lo que le vamos a pedir al maestro Kanzanga cuando ya lo citamos y ha llegado? Para el trabajo y la gran obra del Padre. Primero que todo para el trabajo de la gran obra del Padre. Que eso integra todo lo que hablamos de la transmutación. Que eso integra que haya una limpieza. Cuerpo, la agua de nosotros esté limpia. Él vive cada vez que nosotros llevamos y comienza a limpiar el agua nuestra y comienza a eliminar nosotros traemos con creaciones de vidas pasadas, de elementos terriblemente perversos y que eso están en el agua de nosotros, están ahí regando a ver a qué se meten para lograr dañar el trabajo de nosotros. Cuando ellos limpian esas vibraciones de esos elementos, nuestra aura queda limpia, entonces nosotros nos sentimos livianos, nos sentimos con entusiasmo espiritual, nos sentimos con ganas de echar adelante en nuestra obra espiritual. Es esencial, por eso es que uno no logra la superación en la obra que se propone realizar, porque no hemos tenido en cuenta todas las cosas o toda la enseñanza que está dada para que nosotros realmente hagamos una obra y que no sea difícil hacer la obra. La obra, cuando se llenan todos esos requisitos, no es difícil. La transmutación de nuestras aguas de vida, cuando una persona se ha sometido a esa disciplina, entonces se hace en forma natural, la naturaleza lo hace, porque la naturaleza antiguamente lo hacía en forma natural. Cuando no nos hemos caído y no tenemos los vicios sexuales que tenemos, entonces el trabajo de la transmutación era natural para el cuerpo, para los sentidos y para la conciencia de cada uno de nosotros. Cuando nosotros llenamos todos esos requisitos, entonces el trabajo con la energía creadora es un trabajo, es un rito de alta magia, un rito que llena de tantas vibraciones extraordinarias y trascendentales a todos nuestros sentidos, a todo nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo se nutre de unas vibraciones del trabajo alquímico y se siente uno entrar en un éxtasis después del trabajo alquímico, siente deseos espirituales intensos, porque ese trabajo penetró en todos los átomos las células, las moléculas de nuestro cuerpo físico interno, y entonces nos sentimos realmente confortados por un trabajo crístico que se ha cristalizado dentro de esa naturaleza humana y que nos transforma, nos convierte en seres superiores, porque dice el venerable Samael que cuando un hombre y una mujer se unen son dioses trascendentales que pueden crear, porque tienen el poder de la energía para hacer las creaciones que se quieran cristalizar. En ese momento toda nuestra naturaleza vibra extraordinariamente con el trabajo de la gran obra del Padre, y el trabajo de la gran obra del Padre se va tornando cada vez más sencillo, más fácil, porque los entusiasmos espirituales de los cuales nos estamos nutriendo no nos dejan tranquilos. A todo momento tenemos esos impulsos de servir a la humanidad, de hacer caridad, de sanar los enfermos, de hacer todo lo que el conocimiento nuestro nos enseña. Vivimos para la Gnosis y ejercemos, o el ser de nosotros ejerce la Gnosis para servir a la humanidad y para servir a todos los seres que sufren el dolor. Nosotros somos discípulos del Cristo, y el Cristo vino y dijo: y mientras hubiera una lágrima de dolor en esta humanidad, Él no se podría ir. Pero el Cristo no es personal. El Cristo es una fuerza universal que se expresa en toda persona que se prepara para que Él tenga expresión. Nosotros estamos llamados a encarnarnos. Nosotros tenemos las armas, las herramientas para encarnar la fuerza crística dentro de cada uno de nosotros. Esa fuerza ha bajado, ha descendido para que la humanidad la encarne. Esa fuerza está con la humanidad y no se retirará hasta que no se haya calmado, no se haya enjuagado la última lágrima de dolor. Pero Él lo hace a través de nosotros, porque no tiene instrumento, otro instrumento, después de que dejó su cuerpo, que el pueblo que Él ha venido preparando por edades del amanecer de la vida, ha venido trabajando con este pueblo, que siempre que hace aparición, nosotros nos encontramos con esa fuerza y lo acompañamos, y Él nos acompaña, y Él se encarna en los que se proponen a encarnarlo. Entonces, hermano, es necesario que nosotros nos revistamos del poder que tiene el conocimiento de la Gnosis cuando nosotros nos dedicamos a utilizar las herramientas más trascendentales que han descendido de los mundos superiores y que el divino Lucifer ha extraído de las profundidades del abismo. Las claves del abismo las ha entregado el venerable Maestro Lami, con la finalidad de que nosotros nos salgamos de esos infiernos en los cuales estamos acostumbrados a ir siempre, que nosotros nos desequilibramos, entramos dentro de los mundos infiernos de nuestra propia naturaleza y después bajamos a los mundos infiernos de la naturaleza exterior, donde está el reinado de las fuerzas del mal y donde allí nos esclavizan y hacen lo que quieren con nosotros, porque estamos dormidos, porque no hemos querido utilizar las armas que los conocimientos de la Gnosis nos han entregado para que nosotros no seamos víctimas de esas fuerzas. Hermanos, la preparación de nuestro cuerpo para la magia es algo extraordinario, maravilloso, trascendental. Es conveniente que cada uno de nosotros experimentemos esta realidad en nuestro propio cuerpo, y a través de la integración de la conciencia nosotros podamos verificar que realmente hay armas que vinieron a ayudarnos, que nos las entregaron para que nosotros podamos cristalizar la gran obra del Padre dentro de nosotros. La Madre Naturaleza encierra todo el poder. de sus dioses. Hermanos, espero que la gracia divina le permita a cada una de las personas que aquí nos encontramos poder reconocer nuestro error y después que nos sea dada la gracia de poder sentir en nuestro interior la necesidad de regresar al seno bendito de la bendita diosa madre naturaleza. El día que nos caímos, traicionamos a nuestros conductores, a nuestros hacedores, a nuestros instructores, a nuestros guías, que eran los dioses de la naturaleza. En el libro de medicina oculta dice el venerable Samael que nosotros, que los dioses de la naturaleza fracasaron por la evolución humana. Porque desde el día en que nosotros nos caímos, nos fuimos del lado de ellos, traicionándonos e integrándonos con las fuerzas del mal del mundo y abandonando el seno bendito de nuestra bendita madre naturaleza. Hermanos, la madre naturaleza, los bosques son su cuerpo tridimensional. Sus elementales y sus dioses revisten de la constitución espiritual de la bendita diosa, madre naturaleza. Cuando el venerable Samael nos habla de regresar al seno de la bendita diosa, madre naturaleza, nos está hablando del regreso a encontrarnos con los dioses de la naturaleza, del seno del cual nosotros no salimos. Estamos regresando y poniéndonos a las órdenes de nuestros hacedores, de nuestros instructores, de nuestros conductores, de quienes nos han tenido dando y nos siguen dando el alimento con el cual nuestro cuerpo tridimensional se alimenta. La madre naturaleza, a través del Cristo Sol, logra cristalizar los frutos que nuestro organismo tridimensional necesita para que haya los principios anímicos espirituales que nuestra obra necesita para nosotros poder lograr la cristalización de la obra del Padre entre nosotros. Pero nosotros, a través de la traición que le hicimos a los dioses de la naturaleza, nos integramos con las fuerzas del mal que han venido manejando la psiquis, que han venido llevando, conduciendo a la humanidad a los abismos, y nos hemos vuelto terriblemente perversos. Y hemos luchado para destruir a la madre naturaleza, hemos luchado para alterar todos los elementos, todas las plantas, todos hemos hecho caos terrible en este mundo y tenemos que sufrir esas consecuencias. Si nosotros regresamos a nuestros hacedores, a nuestros dioses de los elementales de naturaleza, llegamos a encontrarnos con ellos espiritualmente. Entonces, ellos nos van a prodigar el amor entrañable que siente por el alma de cada uno de nosotros. Entonces nuestra alma habrá encontrado el camino y habrá encontrado la gracia que cuando el alma fue enviada a este mundo puso para que esa alma pudiera triunfar. Nosotros, los estudiantes de la Gnosis, conocemos el nombre de los dioses, pero no los conocemos en esencia. Es posible que alguna persona le dé forma al dios de la tierra y dice, pero esa persona no le puede infundir espíritu o divinidad a esa forma. Es simplemente una forma. Nosotros no nos identificamos con la forma, porque la forma es vehículo de expresión, pero no es Dios. Nosotros buscamos a Dios en la forma y lo encontramos a través del sentir. Dios se conoce porque lo podemos sentir. El que no trabaja desarrollando la capacidad de sentir no puede jamás conocer a Dios. Conocerá todas las informaciones, todos los conocimientos de Dios, pero no lo podrá conocer. Nosotros necesitamos conocer a los dioses de la naturaleza. Es necesario que la gracia divina se digne inclinarse a nuestro favor y se nos sea concedida la gracia de un bendito ser. Dios de la naturaleza, venga a nosotros y llegue a nuestro corazón y nos haga sentir su inefable presencia y produzca el éxtasis espiritual que se produce cuando una divinidad, por misericordia y por piedad, llega a una alma pecadora para invitarla a que se salga del pecado. Es algo que esa alma recibe y que se llena y que se revela contra la esclavitud que yo le ha mantenido durante épocas y épocas. Encontrarnos nosotros con nuestros hacedores de vida, con nuestros instructores, con nuestros conductores, con nuestros guías, es ver encontrar el camino, habernos acercado a la posibilidad de regresar nuevamente al seno bendito de nuestro Padre. Cuando nosotros aprendemos a amar a los dioses de la naturaleza y nos hacemos amigos de ellos a través de la disciplina de buscarlos todas las noches, dirigiéndonos a su templo donde ellos moran, colocamos una sillita que debe ser la misma siempre, que nosotros magnetizamos, que la impregnamos con las vibraciones de la oración, de la meditación y de los trabajos que hacemos. Y ese lugarcito se va volviendo un campo magnético donde nosotros trabajamos todos los días. Entonces allí nos sentamos cuando vamos a trabajar con el Dios de la tierra, nos sentamos frente al norte y le pedimos al Padre se viene a transportarse al templo donde mora el divino Dios de los elementales de la tierra. Haz el saludo de paz de Jackie Boa, va a los siete pasos sagrados hacia el interior del templo y póstrate a los pies del divino Dios de los elementales de la tierra, Kitichi, bendito sea ante ti, venido a pedirle, a rogarle, a implorarle, a suplicarle con la fuerza de mi alma y mi corazón. Serine, bendito y glorioso ser, perdonar la traición que te he hecho. Estoy arrepentido, bendito ser, y le imploro que me ayude para escaparme de las garras, de las fuerzas del mal que me tienen esclavizado. Necesito ser libre. Estoy harto . Me siento miserable en ese mundo en que me encuentro y en que vivo. Ayúdame, bendito ser, apiádese de mí, socórreme la gracia del perdón y ayúdeme, bendito ser. Bendito ser, le suplico, le pido, le ruego, que por misericordia, por piedad y por amor me conceda la gracia de ordenar y mandar a sus elementales los gnomos y primeros de la tierra. Se lo suplico, bendito ser, con la fuerza de mi alma, de mi corazón adorable, bendito ser. Ustedes me escuchan que yo busco sentir las palabras que les expreso, porque no podemos nosotros llegar a una afinidad por la mente, o desarmonizado, o fuera de la realidad que reviste el hecho de uno llegar a un templo donde mora un ser superior como es un Dios de la naturaleza. Entonces es necesario que nosotros cultivemos la mística, cultivemos el respeto divino. Todo lo que tenga vida, ahí está el Cristo. Y todo el que atenta contra la vida, está atentando contra la posibilidad de encarnar la vida, que es el Cristo dentro de sí mismo. Cuando nosotros hemos hecho por meses y meses y meses ese trabajo, el Dios de la naturaleza comienza a mostrarnos, porque uno entra en un estado de meditación y oración con ese ser. Entonces en esos momentos el Dios de la naturaleza le muestra a través del elemento que él maneja, le muestra una piedra, cualquier cosa que está relacionada con el elemento tierra, y ahí uno comprende que ese ser lo está asistiendo y que sí le está escuchando. Entonces se integra más con la práctica y más hasta que logre, si la bendita ley y el Padre se lo permite, lograr llegar conscientemente al templo de ese ser y hablar con él y poder y ser instruido por ese ser bendito en los conocimientos que tiene ese bendito ser relacionado con la obra del Padre. Igualmente pasaremos con los dioses de la tierra, el agua. El Dios del agua es un ser que realmente vale la pena que nosotros busquemos la gracia de Dios de poderlo algún día experimentar en las profundidades de nuestra conciencia. El Dios de las aguas es un ser lleno de aspectos divinales trascendentales que el alma se estremece al percibir en cuanto sea por milésimas de segundos la presencia de este bendito y adorable ser, el Dios de las aguas, a quienes están trabajando por sus almas de vida, tiene un amor especial. El Dios de las aguas adora profundamente a quienes trabajan con sus aguas. El Dios de las aguas es un ser que los invito a que hagamos todos los sacrificios, que nos sometamos a todos los padecimientos voluntarios para que algún día ese ser bendito que fue uno con nosotros en el amanecer de la vida podamos nuevamente volver a ser unos con él en el atardecer de esta humanidad, en la oscurantidad que vive la humanidad de ese planeta. Hermanos, hay cosas que la Gnosis tiene, que nosotros simplemente tenemos la información, pero que desconocemos lamentablemente. La Gnosis es real, la Gnosis tiene vida, la Gnosis es Dios y Dios es dioses. Nosotros necesitamos con urgencia buscar la manera de encontrarlo. Es necesario que nosotros nos dediquemos de día y de noche a estar en un estado conscientivo que nos permita estar experimentando de momento las expresiones de la conciencia de cada uno de nosotros. Es necesario que la vida de nosotros no siga teniendo amarguras. Los estudiantes de la Gnosis no tenemos derecho a vivir mal. Los estudiantes de la Gnosis no estamos condenados a vivir bajo el yugo que nos impone la fuerza del mal que están dentro y fuera de nosotros. Los estudiantes de la Gnosis tenemos dentro de nuestra constitución interna un Dios revolucionario, terriblemente revolucionario. Cuando una persona se integra con ese ser que es la fuente de la revolución a nivel universal, entonces sentimos dentro de nuestro interior la necesidad de quitarnos el yugo maldito que estas fuerzas del mal que han esclavizado a esta humanidad nos sigan manipulando para hacernos esclavos y convertirnos en demonios lo mismo que ellos. Nosotros somos revolucionarios cuando logramos la gracia de Dios de no reaccionar. Las personas reaccionarias no son revolucionarias, son revolucionarias hacia afuera. Esa es la revolución que ejerce el mundo. Esa revolución ha llenado de lágrimas la humanidad. La revolución de la cual nos habla el conocimiento de la Gnosis, que es la revolución de la conciencia, es una atención dirigida hacia adentro de nosotros para conocer la maldad que hay dentro de nosotros y poderla extirpar, eliminarla y acabarla dentro de cada uno de nosotros. Esa es la revolución del ser interior profundo de cada uno de nosotros. Esa es la revolución del anciano de los días, el padre de nuestro padre, aquel ser inefable que creó la estructura espiritual y física de cada uno de nosotros, y que es profundamente revolucionario, que ama a sus hijos, que los ama entrañablemente, pero que no ama hijos, que se les gusta ser esclavo de fuerzas tenebrosas. Ama a esos hijos que han descendido a los infiernos para conocer el mal y para tener sapiencia del mal y regresar llenos de sabiduría y de sapiencia al seno del Padre, para que así el Padre se llene de ese conocimiento de abajo y de arriba y se pueda cumplir el cometido de Dios de conocer el universo, los dioses y toda la creación entera. Hermanos, nosotros somos revolucionarios. Nosotros no agredimos a nadie. Nosotros agredimos a esas criaturas infrahumanas que llevamos en la psiquis. Nosotros tenemos amor para compartir con nuestros hermanos. Nosotros no nos nivelan las demás personas. Las personas que nos odian no nos pueden nivelar, porque entonces seríamos igual que ellos, convertidos en esclavos del odio. Nosotros, nuestros conocimientos de la Gnosis nos enseña que nosotros debemos pagar el mal con el bien. Nosotros no pagamos mal con mal. Nosotros pagamos al mal, le pagamos con el bien, con la moneda que usa Dios. Dios no usa la moneda del diablo. La moneda del diablo es la moneda de la ingratitud, la moneda de la traición, la moneda de la agresión en todos sentidos. Nosotros no utilizamos esas armas. Nosotros no agredimos a nadie. nosotros tenemos, porque la gracia de Dios ha logrado cristalizar en nosotros y tenemos amor para pagarle al que hace el mal, para que nosotros a través de esa arma podamos mostrarle a esa persona que nosotros le podemos enseñar el camino que el Cristo vino a enseñarle. A esta humanidad, el camino no se enseña con palabras, el camino se enseña con hechos. El camino es el camino del Cristo interno en nosotros, y Él esgrime dentro de nosotros las armas que Él debe rendir. Ustedes recuerdan el drama del venerable maestro Jesuata en Pandilá. Y él lo que decía era: perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Pero el Señor que hizo el drama ya, el amanecer de la vida de esta humanidad, está aquí y ahora con este pueblo para que él lo quiera encarnar o en carne. Y el Señor dentro de cada uno de nosotros exclamará: perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Este es el camino que nuestro amado maestro Samael y que nuestro venerable maestro Dani nos enseñó con su vida. Nosotros, la gracia divina nos permitió conocer parte de la vida iniciática del venerable maestro Samael Dani. Digo que nos confió la gracia de conocer parte de la vida iniciática del venerable maestro Agni, porque el venerable maestro Samael dice que la iniciación es la misma vida intensamente vivida. Cuando ese ser se integraba con esa vida que estaba viviendo, nos mostraba cómo se vivía ese drama y lo podíamos ver frente a los eventos de la vida, perdonando y dando amor a todas las personas que se presentaban como instrumento para que él pudiera pasar esos procesos dolorosos del trabajo de la muerte y la cristalización del alma. Dice el venerable maestro Samael que para que el alma cristalice en nosotros debemos pasar por terribles crisis emocionales. Cuando este ser vivía esas crisis que tenía que vivir para cristalizar lo que tenía que cristalizar en su alma y morir lo que tenía que morir, teníamos que verle vivir esa vida y conocer esa vida. Entonces Él nos enseñó con la vida que la iniciación es la misma vida y que cuando uno se integra con la iniciación, o sea, vive la vida de instante en instante, de momento en momento, entonces tiene la gracia de su Cristo interno de poderle pagar a quienes le ayudan para mostrarle lo negativo que lleva dentro de sí mismo, pagarle con amor, pagarle con cariño, con aprecio y con servicio lo que ellos hicieron en favor de nuestra alma y en contra de nuestro ego. Porque nosotros no lo vemos así. Nosotros, es amigo quien es amigo en la legión de nosotros. Y somos enemigos de quien es amigo de la conciencia de nosotros. Por eso dicen por ahí: que me cuide el Señor de mis amigos, que de mis enemigos me cuido yo. Uno se cuida de los enemigos porque son las personas que realmente le vienen a mostrar a uno con la dureza lo que uno tiene de malo por dentro. Es cierto, ustedes están diciendo que hay un cineo en el alma de Cristo, y eso es así. Siempre debe haber alguna persona que en los momentos más duros de nuestra vida se nos acerca y nos tiende la mano. Nos da una palabra de estímulo, nos ayuda en una situación que tenemos de enfermedad, que tenemos de tipo económico, que tenemos de tipo emocional. Se integra con nosotros, nos habla, nos da consejo, nos hace trabajo y nos ayuda a impulsarnos para seguirnos. Eso es verdad. Y debemos de reconocer que existen y que eso se presentaba en la vida del maestro. Conocimos esos cineos del maestro y también en proporciones pequeñitas, de acuerdo al trabajo que nosotros hemos venido realizando, también hemos encontrado a esos cineos que nos ayudan. Manos, estos conocimientos que tenemos nosotros son conocimientos del alma. El alma cristaliza en nosotros, pasando. El alma humana pasa por situaciones que no tienen nombre. Que si alguna persona de los que no ha vivido eso llega a oír, no cree que eso es así. Las cosas que vive una persona que se enfrenta a un trabajo espiritual serio son cosas que no están estructuradas en la psique de los seres humanos. Se necesita ir pasando por unos escalones que tiene el trabajo espiritual para ir adquiriendo esa comprensión, para cuando tenga que vivir esos procesos los pueda aceptar y no renuncie a lo que no debe renunciar. Por eso muchos iniciados que han logrado un avance grande fracasan, porque no han venido cultivando en su conciencia los diferentes procesos que el Venerable Samael y el Venerable Maestro instruye en su enseñanza para la conciencia de cada uno de nosotros, para que cuando nosotros nos enfrentemos a esos procesos tan terriblemente espantosos y difíciles, podamos aceptarlos con amor y con cariño, con amor al Padre, con cariño al proceso que estamos viviendo. Solamente por amor al Padre se logra aceptar esas cosas. No hay otra cosa que pueda decir que haga esto, que haga aquello, para que pueda aceptar ese proceso. El amor a su Padre, porque Él ha fecundado la conciencia, porque Él ha venido y ha hablado con la conciencia, y la conciencia ha recibido de labios sabidos el proceso que ella tiene que vivir, y entonces la humana persona logra integrarse con esa conciencia y poder vivir los procesos que tiene que vivir la conciencia en los altos niveles del tipo espiritual. Si tienen alguna pregunta en relación a lo que estamos hablando, tienen la palabra. Si me escuchan hablar duro, no es que te grabo. Es que cuando si yo me pongo a hablar, ya le da sueño, le da dolor de estómago. Entonces yo trato de sentirme, de quedarme con las fuerzas que hay aquí en este lugar, pues entonces no les doy, no les hago que les dé sueño, ni que les dé pereza, ni que les dé desánimo. Díganme. Díganme. Para nuestro trabajo, díganme. No se debe cambiar la hora. Por eso antes de elegir la hora debe buscarla. Y me ha hecho cuenta, el entrenador me ha hecho a mi cuenta, que él hacía la práctica con el espejo, con el agua, el espejo, un vaso, el agua, el espejo y una gota de sol. Y que él hacía, y él cargaba el agua en un plaquito, el vaso en un maletecito, la gota de sol en un recipientico y el espejito. No llegaba la hora y la práctica se sacaba su espejo, sacaba su vaso, sacaba su espejo, ponía la gota de azúcar, lo echaba ahí en el agua, y echaba el agua, echaba todo y comenzaba su práctica. En el autobús, en el avión donde iba, estaba haciendo la práctica. Cuando habló de esto, me puso el cerebro. Digo, yo hacía esa práctica y yo nunca la interrumpí. No era con el ánimo de tener esa facultad, pero como la gnosis es práctica, yo tengo el deber de practicar. Si el cielo me lo da bien, y si no me lo da también. Pero yo hago la práctica. ¿Sí? No, no, no, no, no, no, no. ¿Se encienden luces? Es bueno. Si no había que improvisar un altarcito con una florecita, un Cristo y un vaso con agua. ¿Y cuántas luces? Lo natural son tres luces. Gracias. Bueno. Debe hacerla con los cuatro dioses y no debe de parar la práctica hasta que no consiga el objetivo que busca. Hermano, la medicina de la era de Acuario, según el generador de Mayor Israel, es la elementoterapia y la teurgia. Esa es la medicina de la era de Acuario. Nosotros estamos viajando aceleradamente hacia la exterminación de esta raza. No es porque yo lo diga, es porque todos ustedes conocen que la humanidad va en un proceso acelerado hacia la exterminación de la raza. La gran ley ha puesto ya plazo para eso y la divinidad, Cristo, está buscando los suyos y los que no son de él también se tienen que definir para que bajen y los que van a subir suban, y esto queda vacío. Aquí no va a quedar nada en ese planeta, va a ser quemado, según el mayor Israel, va a ser quemado. Nosotros tenemos el deber sagrado de integrarnos con los dioses de la naturaleza, porque necesitamos cuando lleguen las situaciones difíciles, porque no nos van a sacar antes de que se forme la problemática, van sacando a uno, según el mayor América, van sacando a uno por uno. Allá donde cada uno está, le van llegando y lo van sacando. Allí hay uno. Por eso les decía que los mayores del espacio nos siguen muy de cerca la vida de nosotros. Ellos siguen los pasos muy de cerca para ver realmente quiénes somos nosotros. ¿Cuáles son nuestros errores? Si realmente estamos calificando para que ellos nos puedan rescatar. Dígame, hermano. Hermano Héctor, para nosotros trabajar con los elementales y los devas, el venerable maestro Lani nos dejó una cadena donde nombramos y invocamos a los elementales y a los devas. Me imagino yo que esa cadena la podemos emplear para hacer trabajo. El venerable dice que esa práctica de ir de Dios es para establecer relaciones con el Dios. Como nosotros nunca nos hemos propuesto a conocerlo, usted, el nombre suyo es Diego Fabián. Diego, póngase a ver. Yo hace tiempo que estoy viendo al Señor Diego. Pero que nosotros no hayamos propuesto a yo ir donde el Señor Diego, y buenos días, Diego, cuéntame. Porque bien, sí, qué, cómo están las cosas, y qué, y hablamos, y entonces más hablamos, y usted ya me visita mi casa, y nos encontramos, y establecemos una amistad a través de conocernos y de relacionarnos. Lo que está haciendo la persona cuando viaja al templo de Dios es relacionarse con el Dios, establecer comunicación y hacerse amigo de él, porque es triste que ellos regentan los cuatro elementos, los cuatro elementales de los reinos de la naturaleza. El Dios de la Tierra regenta a sus elementales, los no. Y nosotros vamos y le decimos, no, mire, vaya allá. Y el Dios que, si usted llega a su casa y le dicen a su hijito, mire, mi hijo, vaya, bueno, el filo de estar allí. Y usted, cuando vino el muchacho y trajo el filo de estar, usted queda contento porque mandó al muchacho para allá. ¿Ah? ¿Sí, ya lo tengo? Claro. No van a quedar contentos. ¿A poco el Dios se va a quedar contento que una persona que no tiene respeto por quien rige a esos elementales venga y lo haga y lo ponga a hacer lo que le quiera sin pedir permiso a él? Entonces hay que pedirle al Dios de la naturaleza que le dé permiso. Esa es la razón de ser de la práctica. Establecer relación con el Dios para que él nos conozca. El venerable Maestro Lasmi en el monasterio de Lourdes de Lourdes, cuando estaba lloviendo demasiado, decían, pero un momentico. Ella llamaba a Ana, hablaba, le decía, mire, este pueblo está reunido aquí, mira, realmente el clima es muy inclemente, muy difícil, bendito sea, ¿por qué no echa manito? Por unos 3 días, 4 días que vamos a estar aquí, nos retira esta lluvia, que lo esperábamos, bendito sea, era mi guardián diario, ¿verdad? Ahí el sol, qué lindo, bonito. Pero él ya ha trabajado toda la vida con esta práctica que nos entregó el mundo. Entonces nosotros debemos de volver, que nosotros debemos todos los días que podamos, con el debido respeto con la institución, porque la institución tiene sus directivos, y que la persona que quiere hacer un trabajo con un grupo de personas, se haya hecho conocer ante la dirección de la iglesia o al obispo, que sea, una persona de confianza, que él va a dejar su pueblo que dirige, o que dirige, lo va a dejar para que la persona vaya a trabajar con ese pueblo. Que hay personas que son irresponsables y entonces se llevan a la gente y comienzan a hacerle maromas por allá al pueblo y lo dañan, y entonces el directivo es el responsable, tiene que cargar con la responsabilidad porque le entregó al pueblo a una persona que lo conocía y lo que le hizo juntar. Entonces, con debido tolerando todos los requisitos que se ven, uno debe trabajar con los otros para llevar a sus comunidades, la gente del santuario, llevarlos para hacer la limpieza, para la pedir curación, porque uno puede pedir curación, pedir que preparen el cuerpo para la teología, para la magia, para la orientación sexual y el despertar de su conciencia. En esta cadena todo eso se pide. Correcto. Ya por allá le han formado algo también. Yo le quería preguntar si en la práctica, cuando los dioses elementales se pronuncian, los mandan, si el maestro va a dar el matrimonio perfecto. Los dioses de la tierra con el mantra la, con el mantra la, los dioses de la agua con el mantra M, los dioses del fuego con la S, los dioses del aire con el cha. ¿Sí? Bueno, queda pendiente para que discernamos, reflexionemos y comprendamos que el Federal de San dice que los dioses de la tierra no mueven dinero, no le obedecen a las personas borotonas, concupiscentes, clientes, perezosos, dejamos ahí para que reflexionemos y nos pongamos a la vida. Muchísimas gracias, hermanas y hermanos, por prestarnos la atención. Para nosotros poder expresar lo que hemos expresado, nos vemos a las 3 de la tarde. Bye, bendiciones.